Bueno, estamos con Pablo Rulfo, uno de los invitados a la Feria Internacional del Libro. Pablo, bienvenido a Bolivia, sé que es tu primera vez. ¿Qué es lo que significa para ti ser el portavoz de una fundación, del escritor, uno de los escritores más importantes que tiene México, que tiene el mundo también? Gracias, yo estoy muy contento y que me gusta eso que dices, de esta consideración sobre mi padre. Y yo estoy muy contento aquí, pues es como sentir que la patria latinoamericana es muy, muy, muy amplia y importante y variada, que es lo constato y eso me da mucha emoción. Y de alguna manera representar la personalidad de la obra y de mi padre, y su obra es estar aquí como representante de mi padre y es muy muy significativo y muy importante porque de alguna manera yo lo que hago es una especie de acto ritual, ¿no? Que tiene que ver con una idea que es lamentar su partida y agradecer su permanencia. Entonces hago una acción en honor a mi padre y a su obra, por un lado agradecimiento y por otro lado fascinación y gran respeto, y tratar de realizar acciones que tengan que ver con la difusión de su obra es muy importante. Creo yo que es una personalidad muy... La de mi padre es una personalidad muy, muy amplia, muy completa, muy, por su discreción ha sido también muy difícil de difundir, ¿no? Porque él era una persona que actuaba, hacía y seguía una ruta muy personal, que muchas veces no se ha entendido bien o se ha llenado de ideas un poco falsas y un poco distorsionadas, y es muy importante dar a conocer su actuar y por qué hizo lo que hizo, porque tiene un sentido guía, digamos, en cuanto a la construcción de un, no solamente de un México futuro, sino de una América Latina futura y de la lengua española y de todo lo que está vinculado a la lengua española. O sea, de todo lo que es el mundo de habla hispana y todas sus ramificaciones infinitas que tiene en cuanto a las lenguas indígenas, las culturas tradicionales, que es lo que le interesaba muchísimo. De hecho, él, al final de su vida, en vez de seguir, digamos, una carrera profesional, digamos, entre comillas, de escritor, él prefirió seguir trabajando en cuestiones de antropología, porque era de sus grandes intereses la historia y la antropología. De hecho, no es posible entender, digamos, una obra como la suya sin tener una visión sobre la historia mexicana y latinoamericana. Digamos que al decir mexicana es latinoamericana, porque lo que ocurre en México ocurre en muchos países en América Latina. Es como un espejo, como un punto neurálgico que se une a otros puntos y que son sumamente parecidos. Tienen prácticamente la misma problemática y tienen también orígenes muy semejantes. Y uno puede, digamos, espejear al visitar otros países latinoamericanos tu propia problemática porque está reflejada en la de los otros. Entonces, eso a mí me parece muy sumamente interesante. O sea, vengo aquí para comprobar eso en lo personal. Y sí lo compruebo. Es decir, hay un mundo de semejantes muy grande y eso es fascinante. Yo no creo que haya en el resto del mundo una población tan amplia de semejantes. ¿Cuándo y cómo fue la primera lectura que hizo Pablo de su padre? Bueno, yo era muy chico. Pues no sé, tendría como 8 años, 7 años, que empecé a leer el Ya no llamas, sobre todo un cuento que se llama Macario. Y me encantó, me identifiqué, ese niño que no para de hablar, que está pasando de una idea a otra, ¿no? como un río desbordado de ideas y de imágenes. No porque yo sea así, sino porque era un niño, entonces me veía yo así un poco, ¿no? Me sentía un niño con una vida interior muy rica, aunque por fuera soy una persona muy, muy callada, aunque no parezca a veces, pero soy una persona que estoy acostumbrada al silencio, a estar conmigo mucho tiempo, a solas, y tener una vida interior muy fuerte. Yo soy pintor, entonces eso me ha hecho, digamos, fácil las largas horas de estar trabajando, de estar meditando, y es sin que me pese. Puedo estar encerrado meses en un espacio y siento que estoy en el centro del mundo. Entonces, esa conexión, digamos, que tiene la intimidad del ser humano con respecto al universo es muy, muy fuerte, y yo lo debo en mucho a la lectura de las obras de mi padre. ¿Y la escritura? ¿Cómo fue aprendiendo Pablo de su papá y en esa escritura básica que tiene un niño? Si lo vio escribir y siguió de alguna manera sus pasos, o cómo ha sido esa influencia de Rulfo para que Pablo tome las riendas del arte, de la pintura, del dibujo. Bueno, es muy curioso porque yo tengo una visión múltiple de mi padre, ¿no? Por un lado es mi padre, por otro el señor que estaba allí en la casa, el esposo de mi madre, el compañero de mi madre, el padre de mis hermanos, y por otro lado era un escritor, y entonces es como un ser de muchas vertientes. Entonces yo aprendí a verlo en esas vertientes, son varias personas en una. Entonces tengo la virtud o fortuna de poderlo comprender desde varios ángulos, como un lector más, pero también sé que lo puedo ver desde dentro. Entonces la riqueza en la comprensión de su trabajo es muy amplia. Bueno, eso pienso. Entonces hay una vibración, digamos, al leerlo, en cual entiendo, mi entendimiento va desde afuera hacia adentro constantemente. Entonces entiendo por qué decía tal cosa, cuál era su pensamiento, por qué hacía lo que hacía, por qué decía lo que decía. Entonces, porque aunque él decía que en su obra no había nada autobiográfico, está lleno de elementos autobiográficos. ¿Cómo cuáles? Pero manejados literariamente. No es un acontecer biográfico, sino él mismo decía, para escribir hay que escribir sobre lo que uno conoce. Entonces, evidentemente, su vida se llenó de emociones, sensaciones, y eso está vertido en su obra, y hay momentos muy importantes como la muerte de su padre y su madre, que están, uno puede entender literalmente qué es lo que él sintió cuando se enteró que su padre murió, cuando su madre murió leyendo Pedro Páramo, cuando matan al padre de Pedro Páramo, y la madre diciéndole, han matado a tu padre. Y él respondiéndole a su madre, y a ti, ¿quién te mató, madre? Eso es uno de los puntos más importantes de su vida. Entonces, eso está traducido en Pedro Páramo como un evento ajeno, ¿no? Como la muerte del padre Pedro Páramo y la muerte de la madre de Pedro Páramo, que es similar a la muerte de su padre, de Cheno, y de su madre María. Entonces, fue en situaciones muy trágicas y tontas y trágicas, y hay muchos pasajes que son muy similares, que yo al saber cuál fue su vida y qué es lo que ocurrió, entiendo que son puntos que él utilizó como una forma de cargar una emoción es tremendamente fuerte, y que está son como paquetes de emociones que están ahí perfectamente respuestas y que tienen esa carga tan fuerte que un lector la puede sentir en el momento de leerla. Y es como es una obra que está cargada de emociones, de imágenes visuales y sonoras, entonces es un gran paseo. Entonces yo muchas veces lo que hacía era leer unas cuantas líneas porque no podía seguir, porque me quedaba muy, muy emocionado, sabiendo por qué. Entonces tenía que dejar la lectura y digerir y entender, y además de dejar que resonaran las palabras y las imágenes en mi espíritu, digamos, para poder reconstruir ese mundo y poder seguir adelante. Entonces es muy interesante porque eso, desde el punto de vista creativo, yo como pintor, digamos, no puedo trabajar si no hay emoción. Para mí, digamos, yo lo que digo, lo que yo hago, es que eso es una pintura emocional. Entonces trabajo en base a emociones. No puedo, aunque tengo, digamos, ciertas habilidades, no puedo hacer algo porque sí. Si no hay emoción, no sigo. Entonces, ahí hay un trabajo como de, digamos, que yo llamo como herencia. O sea, para mí la creación es eso. No es un ejercicio ni un afán de crear cosas, sino es un espacio para vertir emociones. Y que esas emociones deben pasar al lector, o bueno, en mi caso al espectador. Entonces, de hecho yo, de chico, sin saber, pues yo escribía. Después ya que me enteré, dejé de escribir. Y me dediqué a la pintura, a lo visual. Y además y fui creando un espíritu visual. Yo tengo un pensamiento estrictamente visual. Y es a través de eso que puedo comprender las cosas. O sea, veo y lo siento, luego existo, digamos, ¿no? Y todo el proceso intelectual viene después. No puedo establecer un criterio, ni una hipótesis, ni una idea previa en algo lo que voy a hacer, más que como un inicio. Después eso lo borro, porque lo que importante es el misterio de lo que ocurre en el proceso. Entre menos sepa, mejor. La conexión, esa conexión visual con la fotografía, con las fotografías de Rulfo, ¿cómo es esa conexión? Bueno, mi padre tenía esa, yo digo, un poco en broma, suena feo, pero yo creo que era un autor multimedia. Entonces, o sea, pero en los años 50. Y ese concepto, pues, no existía. Pero entonces quiere decir que él es un hombre muy preparado en lo literario, o sea, era un gran lector. Él decía que si en algún momento dado a él le dieran a escoger una profesión, sería la del lector. Y por otro lado, era un melómano, le encantaban las imágenes, crea él un mundo paralelo sensorial en las imágenes literarias, en las imágenes visuales, en las imágenes sonoras. Y entonces él utiliza como herramienta literaria esas imágenes visuales y sonoras como un complemento, no dicho, pero sí sonado y sí visualizado, donde el lector participa de manera sensorial, y dependerá de la capacidad que tenga el lector de poder evocar lo que está planteado en la obra para que esa obra tenga mayor o menor resonancia en él. Entonces habrá tantas interpretaciones como la capacidad que tenga el lector de poder poner en marcha todas esas capacidades. El problema, yo creo que muchos de nosotros, por los sistemas educativos, somos un poco lo que yo llamaría analfabetas visuales y analfabetas sonoros. Y luego algunos analfabetas literarios, ¿no? En la lengua. Entonces, esta obra lo que hace es poner en conflicto y en marcha y enfrentar esas capacidades que tiene el sujeto para poder comprender una obra así. Y eso es muy interesante porque porque conflictúa. Cuando el lector tiene problemas para poder aplicar sus capacidades completas, se conflictúa. Eso es muy interesante. El rol y el trabajo que está desarrollando la Fundación, no solamente en México, sino en otros países, si nos puede comentar. Por lo pronto, digamos, como es una fundación modesta, porque funciona con los recursos de los ingresos literarios, sé que se dedican a que mi madre viva y se funcione la, y actúe la fundación. Ella se dedica estrictamente a cuestiones académicas, crear estudios, promover estudios a la obra de mi padre de una manera muy, muy profunda, muy concisa, lo más serio posible, ¿no? Nosotros, digamos, familiarmente lo que hacemos es tratar de tener una actividad más social, más que nos involucramos más en actividades de promoción de la obra, de comunicación, ¿no? Porque pensamos que es más así, es un juego más equilibrado, ¿no? Porque sí, la concentración que exige los estudios académicos, todo es muy grande y lleva un tiempo lento, y la actividad, digamos, de estar comunicando, de estar difundiendo, de estar exponiendo, es otra dinámica. Y nosotros nos dimos cuenta que había que hacerlo así, que se había que separarlo. Bueno, también, el 2017 fue un año importante, fueron los 100 años de Rulfo, se hizo un documental, si nos puede comentar sobre este trabajo que han hecho. Sí, claro que sí. De hecho, ahora en la Feria del Libro se va a presentar 3 capítulos que está haciendo mi hermano Juan Carlos, de 7, y está continuará. Es una serie. Es una serie pensada para televisión, donde están separados, digamos, muy al estilo de mi hermano, porque él es documentalista, varios rubros que tienen que ver con la obra de mi padre. Primero es sobre la construcción, el entorno, digamos, de la construcción de Llano en Llamas, es decir, dónde vivía, qué hacía, circunstancias humanas. No se va a encontrar ningún secreto sobre cómo construyó la obra, ¿no? Porque es muy complejo, sino más bien que se entienda quién era él, cómo era su contexto, qué hacía, etc. El segundo es igual sobre Pedro Páramo. Hay entrevistas a muchas gentes que lo conocieron, que hablan sobre su personalidad y sobre los primeros encuentros que tuvieron con las primeras publicaciones en avance que se hicieron de Pedro Páramo. El tercer capítulo es sobre la fotografía, el cuarto sobre el cine, el quinto sobre... está marcado en el tema antropológico, y es una etapa que mi padre trabajó en un proyecto descomunal que hubo en México de crear 2 presas en las fronteras de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Enormes. Y eso significó un desplazamiento de miles de campesinos e indígenas, porque se iban a inundar las tierras. Proyecto que medio funcionó, pero no tanto, ya se canceló, pero eso fue en los años 50. Y fue un poco un conflicto difícil de manejar, porque de alguna manera en cierto punto fue un desastre. Y mi padre estuvo trabajando ahí porque le comisionaron para que hiciera un relato, una relación de los pueblos que se iban a ser afectados y las condiciones que estaban, en fin. Entonces él allí empezó a tomar fotografías. Bueno, ya él empezó a tomar fotografías de los años 40. Principios de los años 40, parece ser. Y exactamente no sabemos, pero sí sabemos que hay fotos que están a principios de los años 40, probablemente finales de los 30. Él empezó más como fotógrafo que como escritor. Y esa conmoción, ese contacto que tuvo con ese proyecto, a pesar de que él estuvo trabajando como agente viajero vendiendo llantas neumáticas, en los años 40. Que recorrió muchas partes del país, de México, pero ese efecto, ese contacto que tuvo con la problemática antropológica, económica, social, que fue enorme, le dieron una pauta para que después él dedicara su vida a la antropología social. No seguir escribiendo, sino dedicarse como editor a la antropología social, aunque él nunca dejó de escribir. Que no publicara significaba que no significaba que no escribiera. ¿Algún texto justamente antropológico que se pueda destacar? Bueno, él trabajaba, hacía, por ejemplo, las presentaciones de sus libros. Él más bien editaba, o sea, coordinaba textos de antropólogos. Y es una colección enorme, cerca de 300 títulos. Libros, grandes libros, complejos, que en esa época quizás sea una de las colecciones más amplias de antropología social que se hicieron en México. Que están pues todas agotadas y ya no se encuentran, pero son notables. Y entonces él trabajaba pues haciendo las presentaciones y por ahí hay algunos ensayos sobre algunas comunidades, etcétera. Pero más que todo él promovía a que estudiosos se publicara el material de estudiosos. Y eso era un tema vasto y complejo, muy complejo. ¿Cómo es Comala de Pablo Rulfo? Bueno, es un tema complejo ese, porque hay, digamos, una cierta consideración, y es que el origen, bueno, me voy a hacer un poco de historia, el origen de Comala en realidad es un pueblo que se llama Tuscacuesco, en Jalisco. De hecho, los primeros apuntes que se publicaron de Pedro Páramo, en vez de decir Comala, decía Tuscacuesco. Lo que pasa es que como él era muy, muy atento en el significado de los nombres, entonces cambió a Comala porque a veces es más fácil, ¿no? Tuscacuesco es un poco, ¿no? Y el significado de Comala tiene que ver con el comal. Es un comal. En realidad, el pueblo de Comala no tiene nada que ver. De hecho, hay un Comala en Jalisco también. Y el Comala que está en Colima, pues es un pueblo muy bonito, o era muy bonito, ya la modernidad medio lo ha hecho trizas. Y es lo que sí es que es muy fértil. Es muy curioso porque es un pueblo muy fértil. Entonces uno, al leer la obra, pues uno se da cuenta que hay dos Comalas, la fértil y la amarga, ¿no? La desértica, la muerta. Entonces es una interesante tensión, que hay entre los opuestos, que es lo fértil y lo seco, lo infértil, lo muerto, etc. Entonces la obra va constantemente jugando en esos dos puntos de tensión. Las imágenes de la Comala fértil son los recuerdos, las referencias que hace la madre de Juan Preciado, los Loritas, de cómo era Comala cuando ella vivía allí, cuando ella era joven. Y es todas esas referencias del que tiene que ver un poco con una cuestión de la, más que bíblica, del lugar ideal, ¿no? Del paraíso, no más que el paraíso, el lugar ideal, el origen ideal, que contrasta con la realidad que es amarga. Entonces es más amargo cuando sabes que fue fértil, cuando hubo verdor, hubo aromas, cuando en referencia a un lugar que es todo seco y nada más oyen los recuerdos de las hojas y los árboles. Entonces esa idea de contraste tiene que ver con la idea del que acentúa la tensión y la comprensión todavía más acentuada de los valores de la vida y de la muerte. Estamos en una especie de limbo entre tanto, ¿no? O sea, mientras uno esté yendo de entre un lugar y otro, está una especie de limbo, que en realidad pero para mí es como una especie de limbo que está yendo entre un lugar y otro. Y esa tensión en cuanto a lo personal, en cuanto a lo personal, es muy importante, porque, es decir, en cuanto a la pintura está siempre planteada entre el blanco y el negro, y todo lo que está en medio es la vida, o sea, están todos los colores. Y aquí pero todos los colores tienen sentido mientras exista el blanco y el negro. Tendrán más colores. Pero aquí, bueno, en la novela, pues, son no colores, ¿no? Eso es todavía peor. Uh-huh. En cuanto a la pintura, pues los contrastes, contrastes extremos son útiles porque ayudan a poder valorar los puntos intermedios. Y eso también me hace pensar mucho en la fotografía de mi padre, porque él trabajaba mucho curiosamente, con los grises. Él tenía un registro impecable sobre todos los tonos de grises. No se ha hecho todavía un libro apropiado que refleje ese asunto de los grises, porque él tenía un gran conocimiento de la técnica y lograba captar todos esos problemas de contraste, sobreexposición, de tal manera que registrara los grises. Y eso es muy interesante, porque son los detalles que existen en la vida, o sea, la vida está en los grises. Hablando de una fotografía en blanco y negro. Uh-huh. Porque el blanco y el negro, como dije antes, son los extremos, son imposibles. Un negro absoluto y un blanco absoluto es imposible. Uh-huh. Pero lo que nos importa, eso sirve nada más como referencia, porque la vida está compuesta de la unión de esos dos. Y lo que importa son los grises, porque ahí está escrita la vida, ¿no? Es muy, muy importante. Por eso es importante su fotografía, porque no solamente desde el punto de vista temático, sino ese aspecto técnico tan, tan, tan profundo, que es el registro de los grises. Bueno, habrán fotografías en la Feria del Libro, si nos puede comentar. Sí, habrá 26 fotografías de gran formato, en una especie de ejercicio museográfico, porque están impresas en tela, una tela muy fina, que es casi que tiene un tono, una calidad casi transparente, que deja pasar la luz. Entonces, bueno, no es, digamos, la mejor forma de imprimir fotografías, porque sí se pierden mucho las profundidades de los negros, como dije hace rato. Sin embargo, se contrarresta porque la luz pasa a través de la tela. Y entonces la tela tiene un grano muy fino que hace que la luz brille en esos puntos finísimos. Entonces hay una especie de atmósfera, produce eso, una especie de atmósfera entre la fotografía del espectador. Entonces hay algo, y como están flotando, hay un ligero movimiento. Entonces las fotos pareciera que están vivas, los personajes se mueven ligeramente. ¿Qué fotografías son? Es una serie... también muy interesante, producida durante esa época que mi padre estuvo trabajando en este proyecto que se llamó la Comisión del Papaloapan. Papaloapan es un río enorme, se desborda cada rato, entonces causaba muchos trastornos, pero en fin, la solución que se obtuvo fue todavía más dramática. Y entonces él, en un viaje que hizo a cierta región de Oaxaca, él estuvo en una zona alta, que es la zona de las comunidades mijes, que es una cultura en sí, tiene una lengua en sí propia, y de hecho uno estira el brazo y ya están hablando otra variable del mije, ¿no? Es impresionante, que es una lengua hermosísima, preciosa, y la gente tiene una peculiaridad de que la mayor parte de ellos son músicos. Entonces él conocía esa región, yo no sé si la conocía antes, y tomó una serie de fotografías del pueblo, de los varios pueblos, de ciertas ceremonias y de músicos. Entonces, y entonces son todas de esa región y de esa, esos días que estuvo ahí. Se llama, la exposición se llama Se cierra el círculo, porque bueno, se presentó en Oaxaca y después de muchos años de no haberse presentado, y además con una intención museográfica, casi escenográfica, para poder cerrar el círculo en Oaxaca, en la comunidad Mije. Y entonces, como uno se toma el atrevimiento de pensar todos somos todos, las diferencias que puede haber entre una comunidad y otra y entre los pueblos latinoamericanos es mínima. Entonces, se cierra el círculo porque de alguna manera se presenta y se ofrece a un público similar y a individuos que tienen un poco la misma una historia muy, muy, muy parecida. Entonces es un ofrecimiento de poderse contemplar esas similitudes y esas diferencias. Entonces es un círculo que se cierra porque de alguna manera él no tenía esa intención. Digamos, él tomaba fotografías porque le interesaba el tema antropológico, porque le interesaba la imagen, la fuerza de los personajes, el fenómeno de la imagen, como una especie de una forma de capturar un momento y esencias complejas, culturales, que están contenidas en la fotografía. No son fotografías banales, son fotografías que contienen un tono antropológico y plástico, desde luego. ¿Cómo piensas tú, Pablo, que está en la actualidad nuestro campesinado, los campesinos latinoamericanos? ¿Sigue siendo el mismo que reflejó Rulfo? Yo creo que en principio sí. Yo creo que es algo que no se ha resuelto. Y para mí, por ejemplo, el tema fundamental de Pedro Páramo precisamente es la tierra. Y los campesinos son parte de la tierra. Y en un balde, Pedro Páramo se tituló así. Pedro Páramo, que tiene que ver con la tierra. Entonces, resumidas cuentas, lo que importa en Pedro Páramo es que es una advertencia con respecto a la tierra. Es decir, no hay poder que pueda sobreponerse a la necesidad del respeto y producción sensata de la tierra. Y no habrá una sociedad que no establezca un buen funcionamiento con respecto a la relación del hombre con la tierra y su productividad, y una productividad civilizada, ¿no? Que no pase por encima de la importancia que tiene la tierra y su cultivo, que tenga que ver con la salud, con el desarrollo y con el bienestar. No hay poder que pueda imponerse a la tierra, si no la tierra te va a abandonar. Entonces el desastre real, digamos, la gran pugna en futuro es el buen manejo de la tierra. Y se ve, digamos, cuando hay los problemas de salud que hay severos, al menos en México, con la diabetes, por ejemplo, tiene que ver con un mal uso de la tierra, es decir, de los cultivos, cultivos equilibrados, que tengan todos los nutrientes para la salud de él, las características de los pobladores, ¿no? Entonces, la destrucción, por ejemplo, del cultivo en México de la milpa, que es un sistema de cultivos que están relacionados entre sí y que se protegen, que no requieres nada más que sembrarlos y que además juntos tienen los suficientes nutrientes, como decía, para mantener una salud adecuada. Entonces todo el tema de los transgénicos y esas cosas tiene que ver con eso, porque destruye un sistema digamos lógico, ordenado, coherente de cultivos que tengan las capacidades suficientes, no artificiales, ¿no? No se trata de llenar la panza, sino de nutrir. Entonces eso es muy peligroso. Abandonar eso es sumamente peligroso, y de ahí depende nuestra salud y nuestra felicidad. La propuesta de Pablo Rulfo ya en la pintura está desligada de la obra de su padre. ¿Se ha distanciado, se ha unido, es un legado? No tengo idea. Yo trabajo, hago caso a lo que siento. Si existe algún tipo de coincidencia, pues sería demasiado pretender, o algo que para otro le parezca que hay similitud, pues eso ya es asunto de la obra en sí. Yo sigo mis intuiciones, trabajo en cuanto a la emoción, en cuanto al ser humano, en cuanto a sus asuntos, digamos, ontológicos y la reflexión de quiénes somos, porque así lo siento. No, como dije antes, no tengo ningún criterio previo. No hago caso a algún concepto previo. Me puede servir un poco para iniciar algo, pero no lo sigo. Entonces, no sé, puede ser, sí, puede ser que no. La última pregunta, ¿cómo se lee a Rulfo en México? ¿Cómo lo leen los niños? ¿Cómo lo leen la gente joven? ¿Cómo lo leen los viejos? Bueno, los viejos tienen mayor mayor capacidad, o sea, tienen más recuerdos en su haber. Y entonces se pone a funcionar más ese mecanismo, ¿no?, de referencias. Y los niños quizás siempre con un problema pueden tener un problema de comprensión. Yo creo que es una lectura que debe ser ya, digamos, empezar en la adolescencia. Eso además estoy de acuerdo, pero además lo decía, por ejemplo, la traductora Mariana Frink, la traductora al alemán. Pero yo creo que depende un poco de la manera en que se acerque a la obra, al lector. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar una serie de fragmentos de Pedro Páramo que estaban vinculados a las imágenes. Entonces, no, mi idea era hacer seleccionar una serie de imágenes que donde estuviera un poco comprendida la historia. Y escoger, por ejemplo, un párrafo, y ese párrafo volverlo una obra en sí, y que estuviera de alguna manera manejado gráficamente, porque de alguna manera, incluso la tipografía es la imagen, la tipografía es imagen también, entonces vincularla a figuras y a elementos referenciados a lo que está contando, que estén estrictamente vinculados a una imagen. Entonces eso acercaría al lector joven, niño, los enfrentaría, digamos, a las imágenes, a la peculiaridad de las imágenes que hay en Pedro Páramo. Entonces es posible hacer crear un sistema, digamos, que ayude a un lector muy joven para poder entender cosas importantes que después ya, cuando crezcan, poder tener una comprensión más fácil de la obra. Es decir, entender las imágenes. Saber que ahí hay una serie de referencias sonoras, como dije antes, sonoras y visuales, que son muy ricas y que valen por sí mismas. Última. ¿Algún diálogo, alguna conversación que guarde en su corazón, Pablo, sobre su padre? ¿De él conmigo? Bueno, en mi corazón, pero me daba mucha risa porque le enseñaba yo los cuadros, porque me daba por pintar cuadros muy grandes. Y me decía, ¿y para qué haces cuadros tan grandes? Ahí salían cuatro, ¿no? Y eso me daba mucha risa porque en realidad era una manera de restar la importancia. Pues, pintar es un asunto más bien que debe estar estrictamente pensado en el proceso de pintar, no tanto en todos los artificios de la pintura, ¿no? Entonces, una pintura no tiene mayor valor porque es muy grande, sino más bien en qué estás diciendo. Eso lo entiendo yo después de mucho tiempo, porque al principio me desconcertó. Me platicaba también de su proceso de la construcción de Pedro Páramo y, por ejemplo, de dónde salían algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, en Macario, pues se trata de un loquito de pueblo, ¿no? Y esto a mí, que decía yo que fue la primera lectura, me llamó mucha atención porque cuando nosotros vivimos en Guadalajara, allá en Jalisco, que es el lugar donde era mi padre, había un muchacho que tenía problemas mentales, que tenía un retraso, y era un loquito, le llaman el loquito del pueblo. Y a mí me conmovía mucho, porque se ve que era un hombre ya mayor, pero pues actuaba como niño, y se la pasaba todo el tiempo recargado en la barra de su casa. Y y él en ese sentido era muy, muy, muy discreto, entonces me llegaba y me decía, toma, léelo. Y era el Principito, y yo tenía, pues que sería 6 años, una cosa así. Y entonces me quedé fascinado, ¿no? Con eso, y lo recuerdo con mucha ternura.